Creauto. La ministra de Industria, Débora Giorgi, anunció en Casa de Gobierno el lanzamiento de una línea de créditos blandos para la compra de automóviles. Explicó que el plan Procreauto prevé financiar el 90% del valor del vehículo con un máximo de 120 mil pesos hasta 60 meses. El Procreauto es un programa de financiamiento en condiciones excelentes que hoy no existe en el mercado. Es solamente para los autos que han acordado las bajas de precios razonables. Tiene un plazo de 60 meses. Tiene 4 puntos de subsidio de tasa del Estado Nacional. Tiene un punto por pronto pago otorgado por el Banco de la Nación Argentina. Con tasas del 17% para quien es cliente del Banco de la Nación Argentina y luego una tasa 2 puntos superior para quienes no son clientes del banco. Estas condiciones tienen algo también inédito. Son un préstamo a sola firma. Un estudio reveló que la asignación universal por hijo aumentó la escolarización, redujo la pobreza extrema y bajó el trabajo infantil. Estas conclusiones están incluidas en el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. El informe alega que el impacto de esta política de inclusión es más fuerte sobre la población con menores recursos. Sociedad. Hallaron en Neuquén un ejemplar juvenil de la familia de los tiranosaurios Rex. Los restos fósiles fueron encontrados en la costa norte del lago Los Barreales y, según los investigadores, se trata de una especie que vivió hace unos 90 millones de años. Este ejemplar, de unos 2 metros y medio de largo, corresponde al megaraptor más completo que se tenga registro hasta el momento, ya que su cráneo y su cuerpo están casi completos. Deportes. Manu Ginóbili aseguró que no se siente un exjugador de la selección de básquet. El bahiense justificó su decisión de asistir al Mundial de España y reconoció que no fue fácil tomar la decisión porque, a los casi 37 años, tiene dolores por todos lados. Aseguró que todavía atraviesa muy lindos momentos con la generación dorada, en un equipo que se transformó en leyenda dentro del deporte argentino. Telam. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta. Espacio de publicidad. En AM970, Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Conduce Carlos Pichón García, desde hace 20 años, informando todo sobre nuestra institución. Los lunes de 21 a 22, por Radio Génesis. Entérate de todo lo que pasa en el país y en el mundo desde una mirada muy particular. Colgado del pincel, todos los lunes de 22 a 24 horas. Los martes de 22 a 24 horas en Radio Génesis, están llegando los monos. Un programa conducido por Bocha Flores, Javier Lanza, Marcelo Antuña, Luciano Guari, Marcelo Groisman y la participación especial de Gustavo Lagos. Fútbol, música, cine y mucho más. Llegando los monos por AM970, Radio Génesis. Historia, un paisaje, una canción suscita de emociones. a través del encanto de las palabras que esparcidas para ti por la profesora María Cristina Getchi serán inolvidables. Palabras y pensamientos para ti, los miércoles de 21 a 22 horas por AM970, Radio Génesis. Fin de espacio publicitario. Como una máquina repetitiva que siempre busca lo mismo. El éxito. La complacencia. La aprobación de los demás. No duda. Solo actúa. Solo actúa. Así es. Así es tu radio. Radio Génesis. La energía que carga tus pilas. En 970 AM. La emisora de tu corazón. Racing. Una pasión inexplicable. Simplemente la número uno en sus 25 años. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Jorge Giannicelli y Ángel Gandolfo. Racing, una pasión inexplicable, es auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo, Residencias para Mayores Aprilis, Felg Electricista Matriculado, Corriente Kirchnerista. Hasta las 12 seguimos. Ah, bueno, no tengo problema. La presentación falta. Buenas noches, amigos de Racing. El hombre que murió, que volvió de la muerte. Estamos mal, hoy estamos mal, hoy estamos mal. Le dimos la mala. Volvió una Buenas noches, amigos de Racing, emocionado. La verdad estoy emocionado por las compras que está haciendo Racing, el equipo que está armando, la plata que está gastando Racing. Bueno, estoy muy emocionado, realmente. Los jueves que trae de categoría, Grimi, papá. Milito Grimi. Bueno, lo tiene cualquiera. Bueno, no, lo tiene cualquiera, Grimi. Hay un Grimi solo en el mejor mundo. Que Corbalán, ¿eh? Extraña. Traemos a Milito que cuando quiso venir, no quiso, cuando podía venir no vino, y ahora que está roto y en Europa no le dan pelota, viene a robar los últimos mangos acá a la Argentina. Hay que ser realista, hermano, otro, no nos agrupamos. ¿Qué otro? Esto que decimos acá, no lo dicen en ningún programa. ¿Está? No, no sé lo que fue antes. Pero pará, ¿qué otra institución compró al 23? No, no, no. Al 23 de junio. Pero no vivís en la Argentina, hay problema. Hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran y vas a ver. Después déjame un 150 por un copago de psicólogo. Déjame un bonito, ¿no? No, sabes qué. Pichón, aguantaste a San un año y medio, dos años. Aguantaste a San, no lo vas a aguantar. No lo aguantaste. Yo apenas el primer partido estaba sentado conmigo. Pará. Sí. Te voy a decir, estábamos sentados en la platea. El primer partido jugó San contra Independiente, un partido de invierno. Sí, campeonato de invierno. ¿Qué te dije? Horrible. Tenías razón. Ah, creo bueno, que... entonces yo no bueno, lo aguanté, ¿eh? Pero escúchame. Los Giles son los que lo apoyaban. Pará. Hizo dos goles Independiente. Y nos comimos un millón y medio de mango pagarle al tipo que no hizo un puto gol en su vida. Es más, no hizo un gol en contra para nosotros. Pero pará, mal o bien, ¿qué? Lo tuviste que aguantar porque no lo pusieron en el equipo, lo ponían. A eso voy. ¿A qué? No te entiendo. A San. Lo tuviste que aguantar. Y pero si te estás pagando un millón y medio. Bueno, entonces no vas a aguantar a Milito. ¿Quién? En vez... No vas ¿Pero a... quién es Milito? No sé, y te sabe... como si fuera Pelé, hermano. No sé, salió usted, campeón. Ver, el hincha de Racing se come cada galletita y nos están forreando los dirigentes. No se dan cuenta cómo los dirigentes nos están tomando el pelo, nos están forreando, porque después te salen en los medios a decir qué bien que se trabaja en divisiones inferiores. Si se trabajara bien en divisiones inferiores... Tengo los resultados. Bueno, no, me cago en eso. Qué bien que se trabaja en divisiones inferiores, Fernández, te dicen algunos medios, ¿no? Y yo preguntaría... Si trabajaran bien en divisiones inferiores, no tendríamos que ni ir a buscar a Milito ni traer ningún jugador. Tendríamos jugadores en nuestra cantera. Vamos a ser realistas, no nos engrupamos, no seamos tarados, no nos dejemos vender como nos venden espejitos de colores. Pero bueno, ¿cómo anda, Daniel? Y un poquito asustado, porque el tono que empleás me intimida un poco. No estuviste en la previa. Pero, ¿qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Quería hacer un párrafo especial en estos días de Mundial, que viene a cuento hablar un poquito del Mundial también, porque hay señores que dicen ejercer el periodismo, que dedicaron todo un programa anterior al inicio de este Mundial a defenestrar al arquero de la selección. No, perdón, el anterior, el viernes pasado. El viernes pasado, surgido de las inferiores de Racing. Defenestrarlo tal que quedara vergonzosamente a la altura de un poroto. Peor. O peor. Y estamos hablando de cuando yo insté a mis amigos a que nunca nos falte El Salvador el sábado. Sí, porque Messi... No, yo estoy hablando de Romero. Porque si no fuera por Romero el sábado, hubiera sido catastrófico perder con Irán. Pero así que mis saludos acá a tipos como Fantino, que dicen ejercer el periodismo y usan un micrófono para servir a no sé qué desconocidos intereses de ciertos medios. Romero le demostró que está a la altura de las circunstancias. Me gustó así la que, defensa de... Así que un abrazo para el amigo Fantino. Me gustó la defensa que hizo el pseudo periodista hincha de Racing. ¿Por qué pseudo? No es porque periodista. No es periodista. Y si no, que venga acá. No, voy a la red si quiere y lo te pregunto porque... Para si que tiene bola de aguantarme tiempo. La red. Pero bueno, ese muchacho lo mató peor todavía. Como buen hincha Racing. Como que vamos a cambiar el arquero 2 días antes de un partido contra Irán. Yo le voy a decir a tipos como Fantino, me permito decirle, que cualquiera de nosotros podría armar un CD de cualquier futbolista. Con partidos desastrosos, con jugadas desafortunadas. Inclusive con programas desafortunados de él, claro. Como el del otro día. Yo sí. También podría armar un CD con declaraciones desafortunadas de un tipo como Fantino. Perdóname que es me fácil meta, eso. Daniel. Como el relato del gol de Messi del otro día, yo le pido que lo escuchen, el relato de Fantino, es una provocación al público brasileño. Los carga, eso es de cuarta. Eso es vender pescado. Pero no se hace eso, no se hace de visitante una norma de cortesía, de decoro, no, de respeto, de educación. Yo le pido que lo escuchen, en serio. Le pido que escuchen el gol de Messi. Relatado por Fantino. No escucho la red. No, yo tampoco. Lo escucho, lo tropecé en internet. Te lo pone. A ver, vos, ese programa, vende pescado podrido para la gilada. A ver si me entendés. Está bien, pero si no. Y la gilada, hay mucha gilada. Pero bueno, hay que reprobar eso. Vos no podés provocar así. Eso es violencia. Cargar a los demás. ¿Cómo no se van a tener bronca, no? Pero perdóname, estamos haciéndolo. Porque si Romero hubiera jugado mal el otro día, hoy. Lo estaban crucificando tipos como él. Pero, Romero era una duda porque era el segundo arquero del Mónaco. Bueno, pero vos no podés un día antes pasar un editado de las macanas de Romero. Es el arquero que tenés. No, es una guachada. Es una guachada y es de mala leche. No la voy a compartir jamás. De él y de pseudos periodistas como él que dicen ejercer una profesión que es mentira. Hay muchísimos periodistas que le hacen muy mal a la carrera del periodismo. Muchísimo mal. Bueno, él es uno de ellos. Gracias a la gente de la filial José Cepaz que nos invitó, que me invitó a la reunión que hicieron del aniversario. Nos regaló un banderín, muchas gracias. No pudimos ir por X motivo, pero bueno, hubo gente presente que nos representó. Gracias a la gente de la filial José Cepaz. Sí, habla Sergio. Dale, habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo hablar? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No, nada, te estaba escuchando. Me tiraste el micrófono. Ah, ¿cómo andás? No, bien, tranquilo. Bueno, como siempre. Con los refuerzos. ¿No? Vos también. Y bueno, te estoy dando manija. ¿Qué no, querés? No, no, manija, bueno, no necesito manija. Yo me manijo todo. Bueno, el martes firma. Solo que son 3 meses muchacho. En la cama pensando. Ah, y agradezco a toda la gente que se interesó por mi salud, pero estoy todavía vivo. Más de uno pensaba, me mandaban a ver cuándo me iba al tacho. Y acá estábamos contando. Pero son 3 meses, 3 semanas que vengo acumulando cosas para decir que mejor ahí. ¿Cuándo, Jorge? ¿Cómo? Bien. Y ya empezaste. Sí, empecé antes y ahora sigo. Oye, ¿arrancaste en el despacho? ¿Empezaste a despachar gente? Y hay que acomodar los jugadores, porque si no, los jugadores a veces, como decía no, Basile, ¿viste cómo decía Basile? Yo lo planto el equipo, pero en la cancha se mueve. Sí. Dale. Bueno, contando un poco, bueno, lo que fue el festejo de la filial, yo estuve presente. Ajá. La filial de José Cepaz. ¿Qué comieron? Pollo. ¿A vos también estuviste? Pollo. Yo estuve. O sea, que traje invitaron al programa. No, al programa no, yo fui por otro lado. Pero nos nombraron como 2 o 3 programas más. como si fuésemos instituciones, digamos, te digo la verdad. ¿Sí? ¿Qué emoción? Bueno, de emoción o no, yo lo tengo que contar. Sí, a mí me emociona como hincha de Racing tantos años con esto. Pero dale. Bueno, por eso. Subimos, nos dieron un banderín que lo podrán ver acá por internet, en la cual, bueno, ellos cumplían los 16 años. También fueron, bueno, jugadores, también puede contar un poco Sergio quiénes fueron los jugadores que estuvieron. Hay mucho de política, digamos, en esa fecha, de ahora en más. Todo política. Y se nota la diferencia. ¿Qué diferencia? Y porque, bueno, los futuros candidatos estaban en la mesa principal. ¿Estaba Libarona? ¿Sí? No. Pero bueno, representa. ¿Quién era el otro? ¿Podestá? Podestá, estaba Jiménez. ¿Podestá, sabes cómo le puso Podestá? Estaba Alzheimer, porque no se acuerda que fue presidente de Racing, vicepresidente de Racing. Habla como si no hubiera sido nunca vicepresidente. Sí, habla de las declaraciones. Ese muchacho dice... o tuvo un golpe en la cabeza, habría que preguntarle, ¿no? El Dualde sí, tuvo un golpe en la cabeza y evidentemente no se acuerda que él es parte de toda esta debacle. Que se lo haga querer a la gilada, pero Podestá es parte de toda esta debacle. Pero él habla como si no, pero dale, está bien, estaba el muchacho Jiménez, con Alzheimer. Estaba Jiménez y estaba por el oficialismo, no sé, estaba... ¿Estaba Torres? Estaba Torres. Ah, traidor número uno, le dicen, ¿sabía vos? No sé. Sí, no sé, ese no puede manejar una carretita que la choca. Bueno. Y está manejando... En representación del presidente, ¿no? Porque mamita presidente, que... Mamita estaba que... en reuniones, no sé. Racing, está... ¿viste ese país generoso? Racing, qué club generoso. Qué club generoso. ¿Y en representación de Cunio quién estaba? Y la agrupación de él, que bueno, pero... Nadie lo sentaron, ¿no? Estaba el hijo, estaba Ramón Cereijo. No, Ramón no, Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos Cereijo, el hijo. Sí, que estuvo acá. Y bueno, también, viste, se entregó los banderines y no se le entregó a ciertas agrupaciones, no sé, a una agrupación no le entregaron. ¿Qué agrupación? El CRA. ¿Por qué? No sé. No sabemos. ¿Está sin ganas se la entregaron? No. No. Ah. No, por eso. ¿Por qué no es agrupación? ¿Eh? ¿Por qué no es agrupación? ¿Quién? Está sin ganas. ¿Por qué? No es agrupación, no está todavía acreditada. Pero si no es... No es agrupación. No, que esté no quiere decir que sea. Pero no es antigua... No, sí es la de Bonino, el pibe este que estaba en el predio. Racing cambia. Racing cambia. Ah, esa. Racing gana, te entendí. Racing cambia. Perdona, te entendí así. No, Racing cambia. ¿Le dieron Racing cambia? No. Ah, está bien. ¿Cómo anda, Angelito? No, creo que no. Racing cambia no. No, que yo sepa no. ¿Cómo anda, Angelito? Bien. Estaba, había un chico ahí de Racing cambia. Sí, Bonino, estaba, sí lo vi. Bien, Pichón, ¿cómo andás vos? Bien. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís con los figuretes acá que van a los cosas? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? El dúo dinámico. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta. Sí, esto lo vamos a notar, Voy a dejarlo ahí. No, está bien. Escuchame, a vos también, a vos te invitan por prensa. No, a vos te invitaron a vos el sábado. No, prensa, a nosotros nos hace un hueco. Va, no sé quién invitó. Racing Solidario hizo un evento el sábado. Hay un Racing problemita. Cuando vos decís las cosas como tienen que ser, parece que Racing duele. Entonces, a más de uno le molesta. Entonces, no te invita y arman un círculo con gente que le miente a la gente y que le hace creer a la gente las cosas como son. Pero bueno. Ni me avisaron que el sábado entrenaba Racing a puertas abiertas. Hasta eso. Y bueno, pero está bien. Eso, está bien. Hay que anotarlo. Vale el torneo, no es de ahora. No, lógico. Pero lo que nos hicieron que las credenciales, un programa de 23 exacto. años. Son las mismas personas. Claro. Viene cualquier Gil tiene una credencial y entra a la cancha. Y nosotros 23 años. Tienen platea, Pichón. Che, vamos a vender antes, pará. Y después seguimos. Vamos a vender, dale, porque si no somos el programa de la mierda. Espacio de publicidad. Felg, electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4-361-9658 y 15-4470-5492. Residencias para mayores Aprilis. Un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el Proyecto Nacional, junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Confitería y Panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en esto que es Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Sergio José Sepa, ¿me puede decir los teléfonos? 4926-1622, 4926-1894, 4926-0041. Las vías de comunicación por internet y esos lados. Las vías de comunicación por internet. Tenemos la gente del chat acá, en la cual está Cecilia, bueno, todo el mundo siempre está interactuando. Un beso a todos. Y se preocuparon por mi salud. No me llamaron un día, ni Cecilia, ninguno de esos. Pero bueno, tal vez. Bueno, tenemos otra vía de comunicación también, que es acá de Rupi, que es nuestro Twitter. Y el Facebook, que es Racing Una Pasión Explicable 2010, @hotmail.com. Bueno. ¿Sabes cómo andaba acá el charrucho electrónico? Y bueno, yo. Escúchame, si yo no estoy, el programa no tiene vida. ¿Cómo anda? Bien, querido Pichón. Gustavito. Decirte una sugerencia. ¿A dónde vas el viernes? Ni consejo. Al cine, voy con vos, sí. Hay sanciones que son medallas, ¿no? Hay sanciones que son medallas. O sea, no hay que quejarse si no te invitan, si no te nombran. No, eso es una boludez. Porque en el fondo está hablando de algo bien. Porque estos tipos son bravos, estos tipos no se casan con nadie, no arreglan. Por eso digo, a veces hay sanciones que son un premio. Pero lo tomamos como una chanza. No, vos te lo tomás en serio. Vos te gusta que te inviten. A mí no me vuelve loco. No, no me gusta que me inviten. Me gusta que me consideren como tipos que dicen lo que sienten y no tienen ningún tongo ni ningún compromiso. ¿Sabes cuál es el problema? Yo te voy a explicar. Capaz que yo si estoy en esa comida, yo no hubiera aceptado nunca que Torres haya hablado. Bueno, porque hubiera pedido la palabra y lo mato a Torres. Se tiene que ir de la comida. Entonces así nomás no, no te lo digo. Pero volviendo al tema del porque mundial, yo ante todo, discúlpame, ante todo, yo soy hincha de Racing. ¿Está? Vos me tocas a Racing, me tocas a mi vieja. Sería bueno preguntarle que rinda cuentas. No, pero quería retomar el tema del mundial. ¿Saben cuántos aviones charter fleta la AFA cada partido que hay? 3 aviones charter de 150 personas cada una, ida y vuelta. Porque no pueden dormir allá. O sea que tocaste un tema. Sima renunció, ¿no? Sí. ¿Y a costilla quién fue a Brasil? Una buena pregunta. No, quiero decir esto. Los aviones ¿Quién le pagó a Sima? No, Sima era uno que estaba con la LIN, que después tuvo con el gerenciamiento y se cambió, se puso Sima Varela, doble apellido, para pasar desapercibido, pero lo tenemos crachado igual. Pero quería terminar con esto porque hay pocos periodistas que lo dicen. La AFA banca a directivos y familiares a razón de 450 tipos por partido. Eso, el fútbol para todos, ¿no? Ahí va la guita del fútbol para todos. Una vergüenza. Bueno, ¿cómo anda, Jorge? Un amigo que últimamente viene muy seguido. Vamos a tener que empezar a echarle free también. Porque si no, Dale, bueno, ¿cómo andas, Jorge? No, pero, no, dale, bueno, ¿cómo andas, Jorge? Bienvenido, Pichón, gracias. Que te extrañamos acá. Mira cómo me soba el lomo. No, ¿cómo no, andas, Jorge? Dale. No, si el programa no tiene. Dale, no, sí. No tiene. Es como. Sí, este vino, sí, vino a escuchar. Sí. ¿Qué pasa? Nada, vos sí. ¿Cómo andas, Jorge? Bien, bien. Bien. Bueno. En principio, estás hablando de pseudo periodista y todo. O sea, radio, directamente no la escuchemos más. Yo no la escucho más por un tal hincha independiente que es el director del programa. No hagamos famoso. Bueno, no, a los giles. Bueno, yo no lo escucho más. Ni siquiera la paso. Hay otras radios. Hay unas radios mucho mejor. Yo no escucho. Ni me escucho yo porque me da vergüenza. Dale escucharme. Importancia a lo que no es. En serio te lo digo, ni yo me escucho. Y con respecto a los que estaban hablando de los pases, del libro de pases de Racing. Hay un jugador que dicen que está por firmar, que es Grimi. Sí, ya firmó. Por un año y medio. Si ustedes tienen, alguno de ustedes tiene memoria. Yo no me acuerdo. Con Racing. En la época de Merlo. Le hizo un gol a Banfield. En la época de Merlo. ¿Me pueden decir ustedes cómo se fue de Racing, Grimi? Se fue a Italia. No, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Se fue por la puerta o por la ventana? Se fue de un día para otro. No sé. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? A ver, dale. Se fue por la ventana. ¿Por qué? Porque tenía un contrato con Racing y lo dejó en banda. Ah, y ahora vuelve. Y ahora volvió. ¿Con cuántos años tiene ahora? 29. Ah, no es tan viejo. 29 años. Y no es tan mal jugador, cuidado. Le pega bien. Tiene la un pelota, contrato de él, queda libre. Bueno, pará. Veníamos hablando con él también por los que estaban en Racing. Este es eso es lo que estoy diciendo. Y por eso. Eso es lo que dije. Mejor que Corbalán, Al lado de Corbalán es Tarantini. Sí, bueno, estoy contento. A ver. Porque esto lo estaba en la cama y lo veía. Pero cuando. ¿Por qué Milito firmó en el Hotel Savoy? ¿Qué Racing no tiene seda? Eso fue lo más coherente que dijiste de que llegaste. Y las publicidades del Hotel Savoy. Eso queda para Racing. ¿Qué joda esto? Tiene 7 lugares Racing. Segunda pregunta. Tiene 7 lugares. No, pero no te olvides que Molina dijo que Avellaneda no venían porque. Bueno, pero ponele Villa del Parque. ¿No tenés un salón en Villa del Parque? Sí. No olvidaste, Racing tiene su sede. Pero digo, pero está bien, pero ponele. Tiene su sede. Tiene el polideportivo. Tiene Avellaneda. El de la fama. La sede. Tiene prensa. Tiene el tercer piso de la sede que tiene un salón hermoso. Mirá, tiene el segundo piso, tiene otro salón para hacer te doy el handicap, si querés, así la que firma en la sede de Avellaneda y si querés una presentación, una fiesta en el Savoy, si querés. Ahí. Pero la firma en Avellaneda. ¿Coca dónde firmó? Coca. Y en la prensa. En prensa. Cerro, ¿no se acuerdan de Cerro? En la prensa. Pero prensa, Cerro, ¿te acordás lo que pasó? No, fue en Savoy. ¿En Savoy también? Presentó. No, fue en prensa. En prensa, pero la tenía una camiseta de ahí. Que le llevaron, que yo fui, no nos dejaron entrar, fue en el Savoy. Sí, lo dijo Cunha. ¿Me entendés? Y el esposo. Algunas buenas. Esas cosas. Ahora otra pregunta que hago. No, pero espera, no saltemos de un tema a otro. Vamos a agotar un tema. A ver, no te escucha nadie. Vamos a agotar un tema. No es un tema menor que este muchacho blanco lleve a la presentación de Milito. O sea, no estamos hablando. Es un apellido importante en la historia de Racing. En los últimos años, es el único jugador sobreviviente del 2001. Es el único jugador que definió una Champions League. Racing no tiene demasiado. ¿Por qué bufás? Porque es así. Déjame terminar. Si alguien me dice que lo que yo digo es mentira. Argumentos en contra de eso. Me interrumpe. Si alguien dice lo que está diciendo es mentira, me interrumpe. Pobre Racing, fue importante Milito. Fue importante Milito. Fue, pobre Racing. Vos agregaste campeón de la Champions League, ¿no? No campeón de la Champions League. Definidor. Exacto. Con 2 goles en una final en la Champions League. Y segundo, 2 años consecutivos, no el goleador más importante de Europa, el jugador más importante en Europa, no en Racing. Bueno, pero es un jugador que salió de las inferiores, es un jugador que salió de las inferiores de Racing y se fue de muy pibe. Entonces no es un apellido cualquiera, porque en Racing realmente en los últimos tiempos jugó cualquiera. Cualquiera jugó en Racing. Cualquiera se fue muy pibe. Pará. ¿Cuánto hace que se fue? Hace 11 años que se fue. Tenía 24 años cuando se fue. Se fue pibe. Y yo digo que no es un apellido más en los últimos años de Racing. Yo digo que es un apellido importante. Primero porque es el único jugador activo del... Y lo que significa. Seguí, del Daniel. Plantel seguí, del 2001. Seguí. Segundo, estamos hablando de un jugador muy importante en las ligas europeas, que definió una Champions League. No es un jugador para olvidar así nomás. No es un jugador del montón, y decilo. Salió de las inferiores de Racing. Exacto. Y quiere terminar su carrera en terminar, Racing. No es un tema menor. En defensa de Milito digo, Milito tiene más plata que todo Racing. Exacto. Eso se lo puedo asegurar. Milito podría estar hoy en un lago de Suiza, en el Dolce Farniente, disfrutando de la vida en un crucero. Y sin embargo, él dijo, voy a ir a jugar a Racing mi último año. Como dijo el arquero Romero también, ¿no? Como dijo el arquero Romero, en Mónaco, al cual reivindico. Y yo no sé cómo va a jugar Romero el partido que viene. Ojalá juegue igual que contra Irán. Pero le digo a los tipos, me dio mucha bronca, me calenté mucho cuando hay mala leche. Yo puedo disentir, puedo opinar diferente, pero lo de Fantino fue mala leche. Yo no sé cómo va a jugar Romero el partido que viene. Sí. Pero es un tipo que salió de las inferiores de Racing, lo mal vendieron esta empresa que dijo que a Racing le iba a llevar no sé a dónde, lo vendió con un partido en primera. Y hoy es el arquero de la selección. Exacto. Y es el arquero que tenemos. Y sea de Racing o sea de cualquier otro equipo, es el arquero que nos está representando en un mundial. Así que, pequeños como Fantino, yo me gustaría que sean que tengan un poquito más de grandeza. Porque eso de publicar mentiras en la primera plana y desmentir a la semana, la página 42, con un recuadro muy chiquitito, con un pirulito de tapa, es de tipos de muy baja categoría. Yo no lo escuché a Fantino, decir, perdón, me equivoqué. Porque también sería de buena persona hacerlo. Ruggeri se dijo algo. Bueno, y Ruggeri algo le dijo. Y Ruggeri creo que tiene chapa. Es como la vergüenza que me dio, el clan Grondona cuando tilda de mufo al más grande de la historia del fútbol. Es un horror, ¿no? Es realmente de una bajeza incalificable. Ojalá. ¿Cuánto le dio Maradona a la AFA, no? Ojalá, nos dio a todos. Pero la AFA es guita. Incluso a la AFA. En guita te quiero decir. Los royalties de Maradona, entonces, ¿no? Yo como argentino, no le puedo permitir a un presunto mafioso como Grondona, digo presunto porque no tengo pruebas para decir lo que lo es, pero presumo que por determinados hechos, y a un presunto mafioso como Grondona, dejarle pasar la descalificación tan baja y tan barata que hizo de Maradona. Maradona fue, en mi modesta opinión, el más grande de la historia. Y a los grandes no se los trata de esa manera. Quería decir esto. Y en defensa de Milito, Milito podría estar hoy cómodamente instalado en el lugar que se le ocurra en el mundo. Y sin embargo vino a Avellaneda a probarse los pantalones cortos. Exacto. Y a jugar para Racing. Y a jugar con pibitos de 18 años. Algunas a favor de lo que está pasando, porque parece que tiramos todas negativas, que a veces se dan. No, a veces se dan. Digo, me parece serio el trabajo que está haciendo Coca. Me parece serio. Y voy a tirar una perlita. Te va a gustar, ¿no? Voy a tirar una perlita. Lo que trabaja, les habla, 3 horas hablándole. Quizás después los resultados no se dan, quizás es uno más. Me parece que no, que es un tipo que vino con ganas de laburar, un pibe joven con llegada. Y una chiquitita, que es muy chiquita, ¿no? O sea, casi ni noticia. Yo nunca vi un plantel que tenga entrenador de delanteros. Este tipo trajo una persona especialista en delanteros, en definición. Sabíamos que hay entrenador de arquero, obviamente por su posición tan distinta. Y este pibe trajo uno que los hace definir. Una pavada o no, bueno, alguien que le pone trabajo y ganas, ¿no? Ya paró un sistema. Sí, ya paró 4-3-3, ¿no? 4-3-3. Como se jugaba antes. ¿Qué es el programa del Mundial o el programa de Racing? Estamos hablando de Coca. Con Ángel, claro, no podés prestar atención acá. Prestá atención a lo que hablamos. Que supuestamente te va a gustar, este trabaja. ¿Quién? Está trabajando. No, los que trabajan no quiere decir que me guste. Claro. Bueno, pero este trabaja, no le puedes decir trabaja, que no es vago. Trabaja no quiere decir que me guste. Bueno. ¿Quién te gusta? ¿Eh? Escúchame, paró. Que le beneficia a Racing. ¿Y quién? Contestame bien, hagas el canchero. El beneficio se ve. Al beneficio, dale, el beneficio de inventario. Hay que mostrarlo al beneficio. ¿A quién ¿no? querés? A yo Capelo. No te puedo decir, si es por mí, trae a. Hablamos de Milito como si fuera un prócer. Y también, ¿sabes qué? Podemos traer a Van Basten, total. Para la sequía. Van Basten fue un buen gran jugador, para ¿no? la sequía. Lo traemos, total, va a venir a Racing. No sé si ganó una Champions Van Basten, no sé, ¿eh? No nos engrupamos. Tiremos el Google. ¿Sabes lo que vi? Yo recién a Daniel lo quiero mucho. Te digo más, a Daniel lo quiero mucho, es como si fuera mi hermano. Pero recién acabo de una cosa. ¿Cómo la pasión omnubila la inteligencia de la persona? Cuando lo escuché hablar. En serio se lo ¿y digo. ¿Por qué? Él seguramente tiene su amor por Milito y lo expresa. y no acepta o no quiere aceptar que Milito está roto, que está de vuelta, y que a Racing va a venir solamente por el hecho de un ego personal. Sí, más que cuando decir, vino estaba de vuelta también, ¿eh? No, pero era otra época. Era otra época. Y por un ego personal, decir, termino en Racing, como terminó mi hermano Independiente, yo no voy a ser menos que mi hermano. Vean debajo de la cosa, papá, no me pareció un gesto malo tampoco el de Gabriel Milito para volver a Independiente. No me parece es mal. Problema, es problema de ellos. No me parece que mal cuando un jugador quiere terminar la carrera en el club que lo vieron hacer. Perdóname, ¿dónde terminó Independiente? No importa. Pero de hecho el hermano. Lo único que le falta es que le echen la culpa a Milito, que independiente se fue al descenso. No es una ley que vos te volvés a tu club y se va a la B. No es. Pero escúchame, aparte está laburando. ¿Estoy escuchando mal o dijeron que Gabriel Milito volvió al club que lo vio nacer? El club que lo vio nacer a Gabriel Milito fue Racing Club y se lo llevaron por 50.000 mangos, se lo dio el padre. No seamos giles. ¿Qué me vení? Bueno, pero Gabriel Milito se lo llevó, el padre le dieron 50.000 mangos, uno arriba de otro y se lo llevó. El mayor tiempo amateur lo estuvo en Independiente, che. ¿Qué amateur? Ya se lo llevó con de cuarta. ¿Qué me vení? ¿Qué amateur? Bueno, de cuarta se lo llevó. Bueno, pero donde tomó notoriedad futbolística pero, no fue Racing, ¿no? No, porque le vieron la. ¿Sabes qué pasa? Dejaron al perro y se llevaron al bueno. Lo que pasa es que después el perro anduvo un poquito mejor. ¿Cómo? Sí. Al perro que vos no te se llevaron los dos, no se llevaron los dos porque te voy a desaznar en algo. Milito es uno de los dos jugadores en el mundo, uno de los dos jugadores en el mundo que le hizo 4 goles al Real Madrid también en un partido oficial. Explotó después, pero en ese momento el que vendía era el hermano, si no se lo hubiera. Es el perro que vos te referís. Ahora tengo esta pregunta. Independiente no se hubiera llevado los dos. Se lo dejaron porque no había explotado y todavía no era jugador como para decir que después explotó en Europa. Explotó en Europa, no en Racing. Definió una Champions League el perro que vos decís. Está bien, en Europa, pero no en Racing. Y le hizo 4 goles al Real Madrid. En Racing nunca hizo 4 goles ni 3 goles, y no salvó nunca. Pero salió segundo goleador, pará, cuando fue el 2001. Salió el Chanche Esteves. Pero pará, el Chanche Esteves salió goleador. Y el otro goleador era Milito. Yo me acuerdo de esa época, le hacía goles a los que tenían la camiseta roja y negra. Sí, bueno, le hizo un gol a Newell, le hizo un gol a Colón, le hizo un gol a Lanús. Y te voy a decir algo. El técnico... El técnico del 2001... Si lo vas a tratar así, no lo vamos a ver. Escuchá, el técnico del 2001, que acá fue manoseado en más de una condenado, oportunidad. Condenado, decís. Sí, no. Qué sé, pero que no podemos. Parece, sí, pueden. Porque pueden pasaron hacer, 12 años del pero, 2001. Pero en ese momento, el técnico de ese momento, ojalá que Coca nos dé... ¿Pero qué significa? No, déjame terminar la frase. Siempre hay que hablar bien de una persona, no puede cambiar. Ojalá que Coca nos dé la mitad de las alegrías que nos dio ese técnico. Pero ese técnico en ese momento dijo, a Milito le falta explotar. Milito va a explotar en algún momento y todo el mundo va a hablar de él. Y todo el mundo habló de él. Lo que disiento con Pichón es con respecto a Milito, que posiblemente pueda tener ascendencia en el vestuario con respecto a los jugadores más jóvenes, a los pibes. Una de las causas. Futbolísticamente está en duda. ¿Qué es clown, Milito? Escúchame, vamos a ver lo mejor que tiene. ¿Cómo lo voy a jugar antes de que juegue un minuto en radio? Vamos a verlo primero. Baila. Se graba, esto está grabado, baila. se graba. No tengo pedir disculpas si me equivoco, yo quiero lo mejor para Racing. Bárbaro. Pero no en la página 42, claro, en primera plana. Pero un poquito más cauto, ¿no? Yo nunca, vos me conocés bien. Si tengo que pedir disculpas, la pido públicamente. Sí, pero un poquito más cauto. Si no, cualquiera. Te lo dije bien. Estoy cansado de medios que piden disculpas en la página 44. Cuando yo critico a un dirigente. ¿Cómo? Quiero pedirle disculpas en la cara, pero que me muestre los papeles el dirigente. Te lo dije hoy. Me están haciendo la pregunta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A quién pones de capitán en el equipo? ¿A Saja o a Milito? A Milito. Saja nunca fue capitán de Racing. ¿Y quién era? ¿Corbalán, el capitán? No sé. ¿Quién era? Te voy a explicar por qué. ¿Sabel Hitch quería que fuera? Te voy a explicar por qué. No, nunca existió. Nunca lo sentí capitán y los compañeros tampoco. No tiene una sola condición para ser el capitán de Racing. Vamos a vender porque esto se va al carajo. Ni una tiene Saja para ser capitán. Yo voy a decir quién va de capitán, pero no ahora. Piluso va. Después, dale. Espacio de publicidad. Felg. Electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email felg@felg.com.ar. Chile 580. Teléfonos 4361-9658 y 15-4470-5492. Residencias para mayores Aprilis. Un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores Aprilis, donde los abuelos están atendidos y cuidados como ellos se merecen. Ángel Velo e Hijos, alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Confitería y panadería Sabona, masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Pregunto. Esto es raza, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Pregunto. Voy a dar un nombre de jugadores que vinieron a Racing con más de 30 años y me dicen cuál triunfó. Ayala. Sí, vos tenés a Rubén Paz, el único. No. Ayala. ¿Triunfó? No. No. Bueno. ¿Cómo? ¿Como manager? Macerati, ¿triunfó? Sí. No, Macerati. No, el Tano. Camoranesi. Camoranesi. Vino mi primo de Italia. Me dice, el indio. ¿Qué indio? El que te digo, el Bocha Maschio. Vino y la rompió. ¿Quién? El Bocha Maschio. Pero estamos hablando 50 años atrás. Ángel. No es lo mismo. Sí, lo mismo. Vos, porque sos un viejo choto. Bueno, es lo mismo. Vos sos un viejo y vos te acordás de. Dale. Dentro de un rato me vas a decir que el mejor técnico de Racing fue Pechito de la Torre. Escuchá. Dejate joder. Roque Abayay vino. ¿Qué hizo el Piojo López? Se llevó la tarasca. Sean realistas, ningún jugador que vino a Racing después de los 30 hizo algo. Y menos estos que se creen estrellas. Van a venir creyendo que son estrellas. Pero vos no haces preguntas, vos haces una declaración. Escuchame, de. No te permito. Claro, que... claro, no te déjame contestar si me haces una pregunta. No dije que no, la otra época, Angelito. En la misma época, antes se jugaba al fútbol, hoy no se juega al fútbol. Roque Abayay vino con 33 años y se aburrió de hacer goles. Y se llevó un adoquín. Por eso, pero cuando vino, agarró, estaba jugando en primera, no era tercer suplente como es este. Y nunca se, y vino, no vino roto. Y para colmo se comprometió con 33 años a decir sí, vengo a Racing. Y le querían seguir. ¿Vas a comparar la calidad que tenía el Bocha? No, con esto, no. Es otra época. Pelé. Hoy me daba por la bola escuchar, le pusieron el nombre de Mané Garrincha, un estadio, cuando se cagó de hambre lo usaban de figurita arriba de una carroza. Y hoy le pusieron el nombre de un estadio. No joda. Peor que Corbata, pobrecito. Pero bueno. Pero el fútbol es así. Qué gatica. Bueno, voy a hacer otra pregunta. Preguntero. ¿Estamos jugando? Día la pregunta. Bueno, pregunta ojo, el que no se hace realidad. Voy a agradecer a Gustavo Leverbusch, ¿no? ¿Cómo es? Leverbusch. Que la picada, que ¿no? Iba, es un pibe bárbaro. Que iba a salir con nosotros. Capaz que no se escuchó y le agarró miedo, pobre muchacho. ¿Y si te ve así? Porque queríamos preguntarle algunas cositas de queríamos felicitarlo por el... que hizo esto, ¿cómo se llama? La escuela dirigente. Leverbusch. No, sí, la escuela dirigente y todas esas cosas. Vamos a preguntar unas cuantas cosas, pero evidentemente cortó el teléfono y no se atiende. Esperemos que más adelante nos atiende. Porque es miembro de comisión directiva también. ¿Quién? Leverbusch, como el coso. Leverbusch. Si lo ves, te lo comes a ese. ¿Cómo? Leverbusch. Bueno. Jorge. Un saludo si nos está escuchando, Gustavo. Jorge, después repetirlo el número de teléfono que te dijeron allá en la filial, que tenés que repetirlo porque muchas veces. La pregunta que voy a hacer es la siguiente: si me deja. El que no haya realizado más incorporaciones Racing, es una pregunta, ¿es por falta de dinero? ¿Quién es Soldán? ¿Es este? ¿Quién es? Silvio Soldán. Escuchá esta pregunta que es interesante. ¿Qué es por falta de dinero? ¿Cómo es? Vos has preguntado, no acertás una, ¿no? ¿A qué se destinó el dinero que el señor presidente fue a buscar a Europa? Uh-huh. Es una pregunta. A ver, ¿alguno me la puede contestar? Sí. Las malas lenguas dicen que todo dinero que entre a Racing va a ir a parar a los bolsillos de los acreedores dirigentes de Racing que pusieron plata en su momento. Hay que pagar rápido, decís Daniel, antes de diciembre, porque si no, en enero... Pasan la factura. Si no, en enero, al piste. Claro. Eso es lo que dice la mala lengua. El presidente de Racing creo que puso. Hablándote un poco, ¿de quién fue dirigente el presidente de Racing? ¿De un club que no existe más? Deportivo Español. ¿Y con quién estaba? Con Río Sebane. ¿Y Río Sebane qué hizo? ¿Mandó a matar un tipo? ¿Se acuerdan? Puede ser. No. Bueno, no, pero tenía que ver con el club. Tenía que ver con el club. Tesorero, no sé qué cosa fue. Guarda, a ver si Blanco te manda a matar. Y desapareció el club. Es así. Ese señor que hizo desaparecer. Una de las partes que hizo desaparecer a Deportivo Español. Hoy está dirigiendo Racing, señores. Abran los ojos los hinchas de Racing, por favor. ¿Por qué no dirige el hotel? Dirige a Racing como dirige el hotel. Hay curas pedófilos y no por eso voy a decir que el Papa lo es. No tiene nada que ver. Pará, sí, pero ¿sabés quién estaba en la AFA? Está bien, pero... ¿Quién manejaba Deportivo Español en la AFA? Ah, bueno, usted no lee. No me diga. Es decir, a las pruebas me remito. Este señor, ¿por qué no dirige? Le digo a los medios partidarios que hay un medio que lo saca todas las mañanas, ¿no? Lo tiene fijo. No sé qué harán, que deben tener algo particular con el tipo. Por está haciendo tiro al blanco. ¿Eh? Sí, tiro al blanco. Bueno, ¿puedo pasar un par de mensajes? Dale. Saludos de Male, que nos estás escuchando. Sergio del chat dice, ¿piensa que puede jugar peor que San? Hablando de Milito, No. Hasta tanto no llegó. No, pero jugará 10 minutos y lo tiene que sacar porque se lesiona. Y vamos después Hernán de Marco. Mirá que yo estoy anotando todo lo que escucho. Está grabado, Daniel. Hernán de Marco dice que, bueno, lo mataste a Ángel por su edad. ¿Qué ciudad? Edad. ¿Y si tenemos más o menos la misma edad? No, por lo que dijiste. No. Ángel no está para jugar en Racing. Eso ya lo afirmo ahora. No lo convocamos. No se hagan ilusiones. Te voy a decir algo. Están por hacer un cable carril para las lesiones de Milito. Cuando se lesiona, no ya directamente no ponerlo en la cosa y sacarlo directo de la cancha. Te aviso. No, que ya están en la cancha. Ya están, hicieron un arreglo para que entre la ambulancia. Directamente. O sea, va dando vuelta donde está jugando Milito para la ambulancia. Cosa que si cae, lo levante y lo sacan. Bueno. Yo tengo un compendio de noticias que he escuchado y de titulares. A ustedes los voy a incorporar eso. Sí, dale, conmigo, yo no tengo miedo. Te lo dije el otro día, yo me hago cargo de lo que digo y ojalá que Milito haga 80 goles por partido, que es lo que yo quiero. Pero yo no voy a cambiar mi forma de pensar de lo que es Milito, porque yo sé y tengo memoria, no me olvido, de cómo se fue Milito de Racing, cuándo se fue Milito, y que más de una vez lo hemos puteado a Milito, o no tenemos memoria de eso. Sí. Ojo, lo hemos puteado a Milito, y hoy Milito parece Pelé, Garrincha, Edu, el santo de Pelé parece. ¿Lo escuchaba hablar de Racing? Parece el santo de Pelé. Al lado de ciertos jugadores de Racing, quizá lo sea, ojo. Está bien, bueno, lógico. Juega cada uno en la primera. Juega cada uno la primera. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Pero yo digo, es decir, hoy, ¿sabes qué? Hoy te digo algo. Sosa, que en su momento fue un gran jugador de fútbol. Rubén Sosa, hoy hubiera al lado de esto, mismo nombró a Maggio, Maggio puede estar estropeado, pues si no lo va a jugar de día a Maggio que distribuya fútbol en el medio. Pero yo digo una cosa, ¿no habría que ser un poquito más cauto, más prudente? No. No como vos que decís, no lo quiero, es un desastre, pero después, si juega bien, pido disculpas, así cualquiera, no pido disculpas. Y cuando juega bien, che, pido estoy disculpas, contento, me equivoqué. Estoy contento porque ¿no tendrías que ser un poquito más prudente con esos datos que te dimos de Milito? Esto no es... ¿Qué dato me diste? Ya te lo dijo él. No, decímelo, repetímelo. Campeón de la Champions League. Dos veces. No, pero yo lo quiero campeón. Yo quiero que venga definidor de la Champions League. Vos podés ser campeón siendo el marcador de punta. ¿Cómo la pasión inubila las mentes, mamita querida? En el Inter de Mourinho, ¿no? ¿Cómo la pasión inubila las mentes? Lo que más asusta son las declaraciones de los dirigentes que están tratando de armar este equipo, que es crucial. Exacto, para la... ¿Qué equipo? El otro día estaba escuchando a Fernández diciendo que están esperando que venga Vareiro del uruguayo que juega en Racing. Vareiro está en la selección para ver si le gusta a Coca y nos quedamos con ese. Ah, está bien. O sea, estamos apostando a un pibe de no, discúlpame. No, Vareiro es de las inferiores. Discúlpame. Vareiro fue sparring de la selección, ahora está en Brasil. ¿Entendés? El tema pasa por otro muchacho. Después dice que está. Perdóname, Pichón. Sí, estamos, estoy volviendo loco. Dice, estamos bien, nos necesitamos más delanteros. Serrucho me está matando. ¿Qué delanteros tenemos? Bueno, ¿me escuchás? Yo te voy a decir algo. Esto es muy simple. No es que yo veo por debajo del agua. Los dirigentes de Racing, la única manera, ¿cuál es? Acomodan ficha con varios medios partidarios que salen todos los días y lo suben a Milito porque con eso están tapando las cagadas que están haciendo. Eso es verdad. Y se la están jugando, si les sale bien lo de Milito, tapar las cagadas, porque en Racing no nos olvidemos que hay kioscos, hay representantes que cobran sueldo, hay empleados puestos. Racing está, si Argentina está en default, no sé, Racing cómo está peor todavía. Y no te pasan un papel de cómo está Racing económicamente. No sabes nada. Entonces, ¿los tipos qué hacen con esto? Hay 4 o 5 medios que salen todos los días, le bajan línea, salgo en este medio, salgo en otro medio. Milito es lo más grande, Milito es un señor, Blanco es un señor, Blanco me invitó a comer en el Hotel Savoy, es un fenómeno. Entonces, y la gente compra. Y con esto, los tipos, ¿qué hacen? ¿Dónde viste vos? ¿Qué Racing hoy? Creo que si no, hoy queríamos sacar a este muchacho, también le vamos a preguntar, porque me comisión directiva, Lederburg. Si no, no dije. Qué bien. La pregunta era la siguiente. ¿Cómo puede ser que Racing hoy tiene 5 miembros de comisión directiva que definen y uno es este muchacho Leverus, el otro es este Torres, que mamita querida, otro es Carlitos Cambarelli, cinco tipos deciden el destino de un club, de las compras, lo que hace, lo que deja hacer. Están tapando con Milito, tapando ahí todo eso, señores. A ver, pero abran los ojos. Deportivo es otra pero cosa. Es muy distinto a lo que dijiste al principio. Claro. Igual digo diciendo que Milito no viene a nada, Racing. Estoy convencido. Bueno, eso vamos a es hacer un compás eso, de pega. Pero también es cierto lo que decimos nosotros en cuanto a lo deportivo. Vamos a esperar. Es cierto. ¿Cómo puede defender los... Pero Milito fue goleador cuando tenía 30 años. Ahora tiene 35 años. La rodilla hecha mierda y ya está de vuelta. ¿Vos te parece que Milito, si tuviera un contrato en Italia, vuelve a Racing? No seamos giles. No me engrupá, viejo. Vamos a la verdad. Decí la verdad. Vamos a decir la verdad. Si pasó la revisación médica, perdóname, ahí te voy a corregir y acá me voy a plantar. Rentería también. No, fuera de broma. No. Estamos hablando vamos a verlo jugar. ¿Estamos hablando de dirigente o estamos hablando de Milito? Lo deportivo hablando de Milito y lo institucional. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir algo. El Inter de Milán le está tan agradecido al único jugador que le hizo ganar una Champions League que le hace un contrato en forma vitalicia a Milito, si él quiere. ¿Sabías eso? Para, ¿quién te lo dijo? ¿Lo viste? ¿Lo leíste? No. Bueno, eso, porque acá para, también dice que Milito viene gratis a Racing. No dice, yo me gustaría ver el contrato, porque acá de la boca somos algo, todo bueno. No, pará, calmate un poco. No me calmo. Eso es algo que le consiguió el técnico Mourinho cuando ganaron la Copa, la Champions League. Ahora, ¿por qué se lo consigue eso? Déjame terminar, no seas ansioso. Te pareces una tía mía. ¿Cuál? Pará, ¿qué tía? No te la voy a presentar. En serio, Milito puede firmar contrato en el Inter los años que él se le ocurra, y esto es verdad. Vitalicio. La palabra vitalicio, ¿qué tiene que ver? Con viejo. ¿Viejo qué tiene que ver? Que está estropeado. Está bien. Che, ¿sos vitalicio o no? Aparte, otra cosa. Esta misma dirigencia dijo todo. Que jugadores de 35 años no iba a traer más. ¿Estamos hablando de dirigente o estamos hablando de Milito? De las dos cosas. Tiene que ver una con otra. Yo les voy a decir algo, chicos. Esperemos que a Milito le vaya bárbaro. Sí. Y esperemos que a Coca le vaya bárbaro. No seamos boludos, porque el éxito de Milito es el éxito nuestro. Dejémonos de joder. Ojalá, yo soy el primero que pediría disculpas. Che, otro mensaje. Yo no estoy apostando a la derrota de Racing, ¿eh? Estoy apostando a la verdad y a que no me engrupan. Que es total. Son dos cosas. Vos estás equivocado. Apostar a la derrota es una cosa, y apostar a que no me tomen el pelo y que no me forren como me están forreando desde hace 6 años son dos cosas totalmente distintas. No nos confundamos, ¿eh? No nos confundamos. Yo no apuesto a la derrota de Racing. Yo lo que estoy criticando es que nos están tomando el pelo, nos están forreando. El Oso, el Blanco, Torres y la compañía que está hoy, más Podestá, más Molina, más Cogorno. Esa gente nos forró y nos siguen tomando el pelo. Y si mañana pueden, van a ganar, porque es así, tienen arreglada la barra, tiene un montón de cosas, y pueden ganar las elecciones de vuelta. Y lo vamos a seguir teniendo, y nos van a seguir forreando. Y a Milito lo están usando para forrear. A mí eso no me lo digas, porque vos sabés que suscribo 100% eso. Bueno, entonces. Pero yo estoy hablando de Milito jugador. Bueno, pero entendés, pero yo no estoy apostando a la derrota, ¿eh? Yo estoy apostando a que no me tomen el pelo. Yo no estoy apostando, yo estoy esperando que a Milito le vaya bárbaro. Tenemos en cuenta. Tuve una agarrada, ¿sabes con quién? Con Cuño Libarona. Porque Cuño Libarona dijo, porque Milito quiere a Racing. ¿Sabes qué le dije? No. Milito, no sé si estaba alguno de ustedes ese día. Le dije, Milito no lo quiere a Racing como lo quiero yo y los que estamos acá. No, y a eso se lo disculpo él a dijo cualquiera. Que Milito a más cualquiera se lo disculpo. Milito es más hincha. Fue una frase desafortunada. Él dijo, Milito es más hincha de Racing que nosotros. Sí. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo salté. A lo sumo puede ser igual que nosotros. No, yo salté y dije pero que más no. Difícil. No, yo le dije que no. Yo le dije que no era más ni que yo ni los que estamos ahí. Era más hincha que nosotros. Milito no es más hincha que nadie de nosotros. Yo valoro porque mucho. Yo a Racing nunca le saqué un mango y no le cobré un mango. Pero y yo no viví nunca de Racing. Yo valoro está, mucho que Milito haya venido a Racing, te lo digo en serio. Yo, bien, en lo personal. Bárbaro, esperemos bárbaro. Que le vaya bien. Bueno, un mensaje de Sergio también acá del chat. Está, se ve con Daniel, dice: para lo que tiene Racing, Milito hoy es un lujo. Bueno, esperemos que sea así. Es un mensaje. Ayer escuché una frase que me acordaba de vos. A mí me gusta Estados Unidos. Como sí, pero juega. Era para terminar el tema, ¿no? Es algo práctico. Discúlpame, Jorge, te pido disculpas, en serio. Me acordaba de vos porque este es hincha de Estados Unidos. Es práctico Estados Unidos, juega bien, es contundente, al 8 juega bien. Y dice, pero el 3 es un falso 3. Digo, oye, nosotros también tenemos un falso 3. A ver, información, Sergio. Corralón no es un falso 3. Vamos a ver, información de Sergio. No, si querés te digo los resultados de las inferiores, ya que estamos hablando con todo, con Argentinos Juniors. La primera fecha de la zona campeonato. Sí. Bueno, de 18 puntos posibles sacó 5, Racing. Ah, muy bien. Vamos. Me gusta porque en algunos medios dicen que el señor Adrián Fernández es un lujo para Racing en el fútbol amateur. Sí, es un lujo, sí, es un lujo. Bueno, la cuarta perdió 2-0, la quinta ganó 4-1, la sexta perdió 1-0, la séptima empató 2-2, la octava empató 1-1 y la novena perdió 4-0. La próxima fecha, que es el sábado que viene, juega con Unión, las divisiones menores en el Tita Matiusi y las mayores en Santa Fe. Te interrumpí, Jorge, antes te pido disculpas. ¿Qué tenías más que agregar, en serio? No, era como para terminar el tema de Milito, era por eso dije. Ya está, terminó Milito. Terminó Milito y volvió a arrancar con Milito. Milito va a tener que demostrar en la cancha y no lesionarse en las prácticas. Y bueno, no, acá te tiro, si querés, ya, Pichón. Podríamos hablar del posible hoy equipo. Ahí acá está. Paró el primer equipo que paró. No importa, favor, pero es lo que hay. Pero a ver qué paró. El primer equipo que paró fue Sajas, Gómez, Alvesquí, Campi, Corbalán. Qué defensa, mamita querida. Villar, Cerro, Agüet. Camerún juega mejor que eso atrás. Villar, Cerro y Agüet. Vieto, Milito y Auche. ¿A ese equipo sabe cómo le dicen? 4, falta envido, le dice. 4-4-3. Cuando se da vuelta, 33 puntos hicieron. Sí. Los suplentes eran Iván. ¿Y quién juega? Y Cerro. No es serio. Hay que preguntar con Abuel. Es un plantel terrible. Es lo que tiene hoy. Es un plantel terrible. Bueno, pero hay que hablar de lo que tiene hoy. ¿Quién se hace cargo? Nosotros. ¿Saben? Faltan dos meses. Esto, está Molina, Coborno. Por eso voy. Hay que hablar, faltan dos meses. Cuando... ¿Pero quién los traje? Yo los traje. Claro. No, hermano, eso es lo que hay que faltan hablar. Faltan dos meses. Este es el equipo titular. ¿Los suplentes? ¿Querés los suplentes? Dale. Ibáñez, Bazán, Payalef, Cabral, Matías Martínez, Guillermo Auche, Pierce, el francés. Milito, Melillo, Pérez Guede, Dineno. Pérez Guede, dijiste. Sí, Dineno, Roger Martínez y Gendulain. Y nadie más. Que tiene dos lesionados: está Reintería y Alvarado. Sí. Que se están recuperando y trotando afuera de la cancha. Y el otro que está también con tareas kinesiológicas. Ojo, que Alvarado se está recuperando en San Lorenzo también, ¿eh? Es García. Ahí estamos. Y se suma Grimmie. Hasta diciembre. Quiero decir algo con respecto a lo que dijo Jorge, porque nos queda muy poquito tiempo. A ver si estás de acuerdo, Pichón y Ángel. Saben tan poco los dirigentes de Racing. En este caso Blanco, eran los anteriores, da lo mismo. Saben tan poco de fútbol. Saben poco de un montón de cosas, pero de fútbol creo que es el tema más agudo. Saben muy poco, porque todas las apuestas que hizo Racing de comprar jugadores en 10 y venderlo en 100.000, esas apuestas que a veces salen bien en los clubes, a Racing le salieron todas mal. Porque los únicos jugadores que pudo vender son los jugadores surgidos de las inferiores. Yo lo único que digo... ¿Te puedo hacer una pregunta, Pichón? Dale, pregunta, estoy para eso. Colombati. Sí. ¿Qué función cumple? Cobra, sueldo. Porque podría ayudar en esto, ¿no? Cobra, sueldo. Capaz que está ayudando, no sabemos, ¿no? Cobra, sueldo. No sé, porque digo, coordinador, cobra, pero sí, no sé, coordinador. Puesto vitalicio como que era Milito ahí en... ¿Dónde? En el Inter, ¿dónde era que estaba? Son puestos jubilatorios. Sí, no hay más tiempo, muchachos. No, está bien. Muchachos, redondea. Vamos, si el lunes que viene podemos traerlo a Lederburg, si puede venir. ¿Quién? A Lederburg, sacarlo al aire, vemos. Angelito se va a poner en campaña, a ver si lo podemos traer. Bueno, alguien que traiga cerveza. Igual si no pudo, me gustaría saber por qué no pudo, porque él se comprometió en salir y no salió. Yo soy un tipo que me gusta cuando yo doy una palabra cumplirla, y lo sabe muy bien Gustavo. No. ¿A quién Chile hay que sacarlo el lunes que viene? No, es el hombre que hizo el... Que te iba a decir, justo voy a hablar, hicieron la escuela dirigente Racing. No sé a quién les puede enseñar la escuela dirigente Racing con los dirigentes Racing. Bueno, me parece que uno que disertó fue Loso. Recordemos que De Tomaso daba en la facultad una materia que se llamaba ¿Cómo administrar un club? Fernando De Tomaso. ¿En qué facultad, perdón? Mira, no sé si... en Belgrano creo que era. En alguna facultad de esas. Dios mío. Donde te hacen aprobar 18 materias. ¿Cómo administrar? En la de Lomas. En la UNC. En la de Loma, que no quiere nadie agarrar la de Loma. Chicos, bueno, en lo que a mí respecta, ojalá que Romero le vaya bárbaro y que juegue muy bien. Y ojalá que a Milito y a Coca les vaya bárbaro, porque nos va a ir fenómeno a todos. Bueno, muchachos, gracias por venir todos. Gracias por aguantar este programa. Tiene que agradecer. Gracias por aguantarte a vos, ¿no? Por aguantarte a vos. ¿Te vas más tranquilo? ¿Descargaste? No, descargaste. ¿Vas a dejar un copago, un bono de 170? Tengo mucho más para el lunes que viene. ¿Qué obra social tenés? Yo le pido a Dios que nunca más deje de faltar, ¿eh? No, pero es una catarsis que haces. ¿Vos sabés que él se ahorra el psicólogo con nosotros, te pide? No, ¿y no deja una monedita? Ni un Leverbush. Esperemos que... Bueno, vuelvo a repetir, yo cuando doy la palabra las cumplo, este muchacho no la cumplió, habrá tenido un problema, yo lo voy a llamar y voy a preguntarle, si no le voy a agradecer porque no vino o no salió al aire. Y bueno, gracias a todos, muchachos, por estar acá. Me hace llorar. Y gracias a Prensa Racing por tenernos en cuenta siempre para todo. Vino pegando y se fue pegando. No, la gente de Prensa Racing siempre nos tiene en cuenta para todo. Bueno, ok. ¿Tá? Igual le vamos a contar los puntos, queda tranquilo, a la Prensa Racing. De las plateas que da. Este programa se graba. Bueno, nos vamos. El lunes a las 21 nos vamos a encontrar en esto que dimos a llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Hasta Racing, el lunes, y esperemos con algún invitado. Fue auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería Sabona, Ángel Velo, Residencias para Mayores Aprilis, Felg, electricista matriculado. Corriente Kirchnerista. Noticias. Noticias.